LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Qué lindos están creciendo mis gatitos. ¿Sí? Que, ay, si te cuento. Con lo que te estabas quejando. Una maravilla, sí, la verdad me están rompiendo los huevos mucho. Sí. Pero, ay, yo fui a comprar comida. Ah, yo le compré arena al mío. Ah, mira qué lindo. Hermoso. Yo fui a la veterinaria, yo le compro de 300 mangos. Uy, gasto. Estoy resfriado y se reescucha. No, no te preocupes. No, no se nota nada. Igual la gente piensa que es un ruido de transmisión, nada que ver con tu... Ah, obvio. 300 mangos le compro de 7 kilos y medio. Bolsa de 7 kilos y medio de comida. Ahí caigo con... Le dura un mes a eso. ¿Cuánto? 300 mangos. Ahí está, mira qué lindo. Me traje uno para mostrarte. Qué lindo. Sí, este es Aide, se llama. Ah, el negro. La negrita, sí. Qué lindo. No, y le puse el matapulgas. También. La pipeta. La pipeta, en la nuca va. Es muy gracioso poner una pipeta a un gato en la nuca porque está todo el tiempo el gato tipo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Tratando de ver cómo se lame y se toca la nuca y vos... ¡Oh! ¡No podés! ¡Ah! ¡Qué bueno! Sí, hasta que encontraron una forma muy extraña y polémica, a mi gusto, de encontrar cooperatividad entre los dos gatos. Digamos, le puse... Obviamente le tenés que poner la pipeta de las pulgas a los dos a la vez, porque si no, le saltan las pulgas de uno al otro, ¿viste? Claro, abandonemos claro. Este barco, se ponen claro. En paralelo, como en las películas de pirata, y abordan, sí. Lanzan unas cuerdas y abordan las pulgas de un gato al otro. Sí. Entonces, le tenés que poner a los dos a la vez. Ajá. Y curiosamente, yo traje a la negra diciendo, bueno, ahora van a interactuar los dos gatos y me dejan de romper las bolas a mí, y al revés, empezaron a interactuar conmigo en vez de interactuar entre ellos. Pero encontraron cierta cooperación entre los dos, y empezaron a lamerse lo que le había puesto en la pipeta de uno al otro para limpiarse mutuamente. ¿Qué hijo de... Y me pedí un asco. Dije, ay, se está lamiendo el matapulga. Qué asco. Que... Ya no sé qué hacer con ese tema. No, terrible. No. Yo hoy Kodama me pasó el... Va, lo colgo por ahí y me hizo reír mucho. Un video de un conejo que bañándose. Y es como el ser más relajado que vi en mi vida. ¿Y cómo hicieron? ¿Está vivo ese conejo? ¡Está vivo! Te juro, por Dios, lo voy a colgar en el coso porque por no favor, lo puedo creer. Es un conejo... ¡Parece contamos. Que está muerto! No, ¿entendés? Pero tiene los ojos cerrados, todo. No está drogado ni nada. No. Es como no. Un conejo, le contamos a la audiencia, un conejo que está panza arriba, bañándose. Pero sumergido en una especie, en una pileta, en un lavamanos. Y agüita tibia. Y agüita tibia, y panza arriba. No, es genial, boludo. Sí, muy bien pensado. Me encanta, miralo. En no, video de conejos bañándose es lo mejor que vi. Sí, lo mejor sí, que sí, vi. Sí, sí, sí. Sí, encantado. Yo me indigné tanto hoy. ¿Con qué? Porque tuve una función. La función, cuando iba a ser, se canceló. ¿Qué función? De Inestable, me invitaron. Ah, las chicas de Elenco Inestable, que es donde estaban esas trauchas. Sí, sí. Fue en Sinamaga los jueves. Sí, los jueves a las 9, ¿no? 8:30 creo que tenía que sí. Estar. Bueno, cuestión es que yo acomodé todo. Todos para otros auriculares. Perdón, dar una sí, yo estoy igual, ¿eh? Yo escucho con uno y sí, con yo otro, escucho sí. Con uno, con el otro no, pero sabes que la vida continúa. Sí, sí, no se preocupe. Entonces, sabes que los profesionales podemos ignorar ese tipo de detalles. Ah, mira, yo no. Yo te aviso. Dale. Entonces, no, lo que pasó fue que había un señor ahí, bueno, la función, el lugar estaba clausurado. ¿Cuándo se llamaba? Sí. ¿Cómo estaba clausurado? Estuvo clausurado y entonces me cancelaron la función. Entonces dije, joya, me agarro algo y me voy a la radio tranquilito. ¿Todo el bar clausurado o clausurado para actuar? No, todo el bar estaba clausurado, entonces no podía actuar. Entonces, bueno, voy ahí, qué sé yo, pasé un toque por el Rivas y me dije, me voy temprano a la radio y de golpe estoy en el Rivas, que es la otra punta, y me dicen, se descanceló, venite ya para acá. Y ¿qué? Sí, pero una pérdida de tiempo. Pero ¿quién iba a imaginar que se iba a ir desde Palermo a San Telmo porque tenía que hacer tiempo? Es un absurdo. No, es que no estaba en Palermo. Fui a dar unas clases por ahí. Ah, mira. Y entonces me acabas de desenchufar. Sí, no, lo acabo de enchufar de vuelta. Ah, sí, pero sí. Bueno. Pero, no, pero, para ver si era, no importa. Lo noté, está bien. Están todos en mono, todos los auriculares, ¿eh? Debido a Góngora, y Góngora me mira. Góngora, el gesto fue este, ¿eh? Sí. Las uñas de los cuatro dedos, la cara así que va para arriba de las uñas, va por toda la barbilla y termina en la pera y si continúan los dedos el movimiento, ¿no? Ay, así bien. Con las dos manos, como... Terrible. Mira, se puede escuchar el sonido incluso. Ahí, eso ese, mismo. Ese fue. O, eso mismo. O, pero si tuviese barba sería así. Ah, sí, exactamente. Ah, porque me afeité, es cierto. Entonces, claro. Entonces, bueno, nada, llego se fue de San Telmo y volvió después a Palermo. Volví a Palermo, cuando volví a Palermo... Lindo bochi debe tener encima, ¿eh? ¿El qué? Lindo bochi debe tener encima. Y qué ganas de ser su calzoncillo en este momento. Ah, sí. Claro, porque sí. Soy una persona transpiradora. Sí. Pero no tanto, en realidad. Conozco gente que transpira muchísimo más. Uh-huh. Pero no las podés ver porque se están derritiendo. Nunca aparecen. Uh-huh. Entonces voy al lugar, actúo, había un señor en el público que atendió el teléfono... porque lo llamaron por celular. No, atiende no, no, y atiende en el momento. Atiende, no, su pareja, señora, me dice... Qué locura, es médico, te dijo, decime que te dijo que... No, no, dijo, es la madre, y era un señor grande. Ah, bueno, señor. Es la madre. Entonces por ahí, como, sí. Ok, listo, pa. Vuelve, me pongo a hablar con él, le digo, ¿a qué se dedica, qué sé yo? No, no, yo ya no me dedico a nada. Y dije, ah, usted está viviendo de mis impuestos. Ja, ja, ja, ja, quédese tranquilo porque laburo en negro. Ja, ja, ja, ja. Y todo así, bla, bla, bla. Y de golpe agarra, le suena de vuelta el teléfono, se va. Un cortamamo, un mala onda. Se fue con la mujer del lugar, era el sobre, dejaron 5 pesos. ¿5 pesos dejaron en el sobre? 5 pesos. Pepe, dejaste 5 pesos. Le explicamos a la gente, 5 pesos en el sobre es como la gorra, pero en vez de pasar la gorra... Hay gente que tiene el mal tino de pasar el sobre. Para mí es una estupidez. Funciona sí. Mucho mejor la gorra. Funciona muchísimo mejor. Mucho mejor la gorra, pero bueno, en fin. Es una falta de respeto. En fin, una falta de respeto dejar 5 pesos. Me dicen que acá hay unas maderitas, ¿eh? Me dice Alfredo Resinowski, me dice hay unas maderitas para los gatos. Yo nunca vi madera para que menos... Yo vi los cristales. Ah, debe ser aserrín. Hay unas maderitas, no, maderita no, es aserrín de ese que lo cortan de las maderas, le sacan de aserrín, me dice Alfredo Resinowski. No sé, busco unas que son de madera mucho mejores. Puede ser, puede ser. Mis gatos cagan del tamaño de mi gato, yo es algo que ya los comenté. La relación es directa, es el cuerpo es uno y entonces el solete es uno. Y es muy difícil, muy difícil. Y de a dos se va a hacer muy difícil. Voy a decir que pruebo con madera, Alfredo, pruebo con madera. Sí. Bueno, indignante lo de esto. La verdad que sí, una falta de respeto. Una falta total de respeto. Total. Y la gente que atiende y... ¿Cómo? A mí me gustan tus charlas con tu mamá. Sí. Me gustan, porque sos de esa gente que ya le irrita el mismo momento en el que suena el teléfono. Sí. Ah. Y entonces ya tiene mal predispuesto. Y la madre le habla. Y es de esa charla donde la tercera frase de Félix es... ¡Pero, mamá! ¡Pero, mamá! Viene un pero y un espacio, mamá. Así, ¡pero, pará, mamá! Oh, mucho, sí, bufeo, total, mucho bufeo, totalmente. Mucho bufeo. ¡Mamá! ¡Mamá! Es muy, sí, sí, sí. Sí. Totalmente, y cosa que continúa haciendo por Facebook. ¿Por Facebook? ¡Ay! Tiene el flagelo de la madre que se metió en el Facebook. ¿Vos te quejabas de la burbujita? Oy, ¿vos te quejabas de la burbujita, sí, que te aparece en el Facebook Messenger? Mi vieja también. Yo tengo fotos más comprometedoras en el Facebook, además. Y me dice, ¿qué estabas? Tenés cara rara en esa fiesta. ¡No! Que sí, me dice ese tipo de cosas. Sí, no, sí. Que... ¿Quién es la chica esa con no. la que estás abrazado en la foto? ¿Quién es el...? Sí, sí. Y mientras chequea eso, manda por el mail, manda PowerPoints uno tras otro, que dice... Dicen, ser feliz sí, es no. respetarse más. Y ese no. tipo de cosas. Si escucho una música así, hacemos un PowerPoint radial. Tenés Dale. La música, la cortina emotiva, la tiene a mano. Y vamos a hacer. Cada uno hace una placa. ¿Te parece? Sí, sí, sí. ¿De qué puede tratar? Son consejos para ser feliz. Esta es nuestra placa de PowerPoint de hoy. Para que vos seas feliz. A veces la oscuridad nos impide ver ese haz de luz que termina ocupando todo el espacio. Casi todas las personas son tan felices como deciden serlo. Acá pasan dos gatos riéndose. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Casi todas las personas son tan felices como deciden serlo. Hasta los que no son felices, y los inválidos y los enanos. Ahora hay un mar y un sol que sale del horizonte, y un caballo blanco que va sí. trotando, al galope por la playa, sí. Y el mensaje es: la libertad no hay que buscarla, está dentro tuyo. Y ahora ese caballo aparece más cerca y tiene un cuerno en el medio de la frente. Un unicornio. Y dice, vos sos tu propio unicornio. ¿Ahora? Excepto cuando no lo sos. Ahora hay dos perritos durmiendo juntos como si fuera un Xinjiang. Y la placa dice, compartir siempre mejor que disfrutar solo. Hermoso. Y hay otro que dice, el que no está solo está acompañado, pero por ahí está acompañado por la soledad. Ahora se ve una mantarraya en un océano, que dice, moverse a veces ayuda a pensar mejor. Ahora aparece de vuelta la mantarraya más cerca y le dice, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Manta o raya? Solo los dos. Ahora aparece una foto de Diego Maradona y dice, ¿alguien dijo raya? Hermoso. Hermoso. Hermoso, hermoso todo lo que... qué bueno que no tengo a nadie en mi círculo de mails que hace esto. Gracias, gracias por este momento de PowerPoint. LR4 Radio Splendid, transmitiendo en directo para toda la República Argentina, presenta La Hora Doble en el estudio mayor de Radio Splendid. Gracias. Gracias. Hoy la conducción de Federico Simonetti, Félix Buenaventura. Mira la gente cómo aplaude. Buenaventura. Buenaventura. Gracias, gracias. Gracias. Controlen sus hormonas. Como todos los jueves tenemos el auspicio de Costa del Tuyú, cual todos los jueves. Gracias. Gracias a la gente de Costa del Tuyú que apoya. No van a estar ni van a ser Strauch con su columna de canciones, moda y risas o como fuere. Ni Pablo Masi con su columna de antropología, que tiene un problema familiar y entonces no puede venir. Así que vamos a ver que se remar el programa. Pero tenemos otro tipo de cosas, como por ejemplo un informe especial sobre los playback de las canciones. Esto es La Hora Doble por RR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, y comienza vendiendo los chivos de siempre. ¿Cómo grita ese locutor, Muchísimo. Sí, muchísimo. ¿A qué estás mirando? Desde que arrancó el programa estás mirando un celular, me tenés podrido. No. Ah, viniste con la nube, la puta que lo parió, lo perdí a Feli, lo perdí en este momento, está viendo videitos y cosas así, un conejo en una ducha. Bueno, no me importa lo que estés haciendo, saben, yo le voy a decir, tenemos para vender como siempre. Gracias a la gente de Nakampop. Como siempre, ¿y cuántos posts? ¡Ay, me desopilo! Oiga, Nakampop nos da vouchers para que cada día, ayer entregamos tres porque nos agarró la casa por la ventana. Hoy le vamos a dar uno solo. Uno solo para que pase a buscarlo por Freire 932. Freire 932 es la dirección de la radio, ahí pueden... buscar el voucher de Nakampop y pedir cualquier cosa de las que ofrece Nakampop para comer, cualquier cosa de las que ofrece Nakampop para beber, puede ser, por ejemplo, para comer pueden ser hamburguesas, pancho, pueden ser bondiola, pueden ser lomitos, incluso ¿puede ser solo los panes? Sí, pueden ser los panes solamente, pueden ser los panes entre huevos, por ejemplo, hay mucho menú con huevos solamente para vegetarianos, como el Maravilla, como el Maravilla, que tiene huevos y ese y son baratos, pero no le conviene si van a ser gratis y usted no es vegetariano pedirse eso, sino pedirse los otros, porque puede pedirse el más caro de la lista incluso, Sí. Con el voucher que nosotros entregamos con La Hora Doble todos los días, entregamos un voucher de Nakampop que lo retiran. El primero que pasa y lo busca en Freire 932. Esto es ideal para taxistas. Taxistas que estén dando vuelta por Colegiales, en un momento apaga la radio. La radio no la radio de Splendid, ¿no? Sino la radio esa que le mandan viajes y agarra y dice, bueno, me pego una corrida, rápido lo busco en Freire 932 y me voy al de Dorrego, por ejemplo, en Dorrego y Corrientes, ahí cerquita hay uno, y agarro y voy al Nakampop ese y me pido cualquier cosa para beber, que no tenga alcohol, por supuesto, si va a estar manejando el taxi, y cualquier cosa para comer. Gracias a reclamar solamente a la gente de la puerta, los amigos de la Guardia de Seguridad, que están acá en la puerta de la radio, en Freire 932, y le dicen, hola, ¿qué tal? Me gané el voucher de Nakampop de La Hora Doble, listo. Tuyo. Y como igual hay como cierto comodidad legal, digo, como que podés tomarte una birra y manejar. No. Okay, creo que no, y menos en taxi. Supongo que taxi es este... Ah, sí, debe ser. Taxi debe tener... Y el colectivo también, ¿no? El colectivo, sí. Igual cuando no te subiste un colectivero que estaba ahí... ¿Vieron esa gente que transpira olor a alcohol? ¿Es te ocurrió de gente que vos lo lees y hola, ¿cómo andas? Le das un beso y... Y olés, sí. Y decís, este es cabio. Sí, de hecho, ¿a quién? ¿Alguna? Lo que pasa es que, mirá, te das cuenta... Ahí está, eso ahí le pasa está. A Quiroga. Quiroga, ¿usted le pasa que ve a esa gente y escabia? ¿O usted escabia y él, la gente él, lo besa y escabia. Le dice... Ah, mire, mire Quiroga. Pero Quiroga, usted no necesita, no es que lo transpira el olor al alcohol, ¿eh? Usted se le nota enseguida. Usted toma una copa y se da, ¡la cámara! ¡Bien! Se pone así como en Charly García, ¿no? En, sí. Una mala imitación barata de un espectáculo de la costa, por ejemplo, de San Clemente. Imitador, sí, de Charly García, de espectáculo callejero de las 7 de la tarde de la peatonal de San Bernardo. Así se pone. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror esos espectáculos! Bueno, eso es la comida. Como siempre, la comida. ¿Tenemos temas puestos para hoy, Quiroga? ¿Eligió? Perfecto. Eso es la comida. Y la bebida, y el postre, está resfriado fuerte, ¿no? Estoy resfriado fuerte. El postre es el helado de Cadore, un kilo de helado de Cadore como todas las noches, all nights, un helado de Cadore, un kilo entero, oui. Cadores Corrientes 1695, frente al Paseo La Plaza, Corrientes, entre Rodríguez Peña y Montevideo, ahí tienen una heladería que se llama Cadore y tiene el mejor dulce de leche, el mejor chocolate de la República Argentina y ustedes simplemente pueden ganárselo. Casi haciendo nada, solamente respondiendo a una consigna. ¿Que cuál es la consigna de hoy? Letras de canciones con helado. ¿Letras de canciones con helado? Pero me la tenés que colar en la letra. Muy lindo, muy lindo. Por ejemplo, si le ocurre una. Ay, lunita, tramontana. Mirá, le ponemos canciones con helado, ¿no? Más fácil para tamborcito, el chantilly. Letras con helado. Letras con helado. ¿Le gusta? Letras con helado. Tamborcito, chantilly me gusta, sí, muy. Pero sí. Usted la trajo de su casa. Yo me acabo de desafinar no, eso, ¿eh? No, no, yo a la. Ver. Yo, a ver qué. Power of improvisation. A ver qué puede ser. Vos seguís pensando, la traje en mi casa, ¿por qué se piensa que hago en mi casa no. Este chabón? ¿Me piensa explicar? Consignas, usted piensa consignas. Pero vos te pensás que yo me levanto a las 3 de la tarde. No, estoy pensando una con la brasilera. Con esa tendría que salir uno de lado fácil, ¿eh? Me agarró totalmente desprevenido. Quédate tranquilo porque es una cosa que... Letras con helados es. Lo importante es que vos sabés que vos tomate tu tiempito. La gente puede ir llamando al 4010-7157 o 4010-7158, 4010-7157 o 4010-7158. Lo que pueden... ¿Qué? ¿Ya está? Sí. ¿Sucedió la magia? Sí, sí, sí. Ay, la otra noche te... Qué bueno que puedo decir... Pará, voy a poder decir, yo estuve ahí. Sí. ¿Se acuerdan cuando, yo estuve? No estuve cuando se cayó la manzana de Newton porque no estaba con vida. No estuve ahí en el... Pero estuve cuando a Federico Andrés Simonetti... Andrés no tenés segundo nombre, es verdad. Menos mal, qué bien, qué mal el segundo nombre. A ver. La otra noche me pedí chocolate de lluvia con mocas. Por Mil mocas. Ahí está, muy bien. Estuvo medio forzadito, pero bueno. No. Letras con helado en la consigna de hoy para ganarse kilo de helado de Cadore. Me gusta porque tardás en agarrarla y eso es... ¿Cómo siempre... tarde? Hoy No, que uno tarda en decir lo de mil mocas. No te la otra noche te esperé bajo la lluvia, dos mocas. Mil mocas, como un perro. Bueno, entonces, letras con helado en @lahoradoble en el Twitter, en facebook.com/horadoble, en el 4010-7157 o 4010-7158. Y también, y agradecemos si nos llaman, y además de no solo participar para ganarse un kilo de helado, nos cuentan cosas, nos dicen cosas. Hoy vamos a leer todos los mensajes, necesitamos todo tipo de apoyo porque el contenido hoy merma al tener dos columnistas menos. Así que incluso nos gustaría hablar con gente al aire, cosa que decimos todos los días y nunca nadie llama. Y yo me quedo mirando el teléfono y nadie se fija. Y yo digo, ay, ahora sí van a llamar. No. Y ahora sí, no. Nunca. Y ahora tampoco. Me quebré. ¿Sabes qué? No te pongas así. Es re difícil de encontrar. ¿Sabes qué? A mí lo que me molesta es la gente que tiene

nosotros queríamos hacer algo parecido a los Ramones. Bueno, hagamos lo mismo. Dale, listo. Dale, total, solo pasaron 30 años. Y ese fue el tema que pasó, sí. Es sí, así, es. Pero bueno, tributo a los Ramones. A mí me parecen re lindo. The Vaccines. Y el uno, el cantante que tenía antes un... Era solista. Y tenía un... Claro, como solista. Antes de conocer al grupo, ¿no? Antes... Claro, no. De hecho, yo lo seguía como solista el cantante. ¿Ah, porque sí? Soy muy indie. Y, ¿sí? Y el chabón... Hoy le traje un homenaje, entonces. Si lo pone Quiroga, le tengo un homenaje muy lindo. Sí, bueno. Y el chabón se llamaba JJ Pistolet. Y muy... te juro, es muy gracioso el nombre. JJ Pistola. Qué bueno. Cuando se lo dije a una amiga, me dijo... Ja, ja, JJ Pistola. Y no lo había traducido hasta ese momento. Qué bueno, qué bueno. Muy bueno. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Realmente era como una movida que hubo en el 2008, que fue la movida del folk inglés, nuevo folk inglés, y donde estaba... Hubo como una movida importante, estuvo Laura Marling y estuvo este chabón. Vuelvo a decir la palabra movida y me voy a irritar mucho. O sea, dijo una movida en el folk inglés, fue en el 2008 la movida, que hubo una movida importante. Sí, es que fue importante. Mira, estoy resfriado y estoy medio tarado. Estoy haciendo lo que puedo. Okay, okay. Yo quiero que sepas que peras al olmo... No. Peras al olmo puede entrar en refranes con helado otro día que lo hagamos, ¿eh? Ya lo hicimos. Ah, es cierto. Sí, sí. Ay, se acaba la imaginación, programa 48. En fin, hoy tenemos entonces letras de canciones con helado, ¿verdad, amigo Buenaventura? Uy, Maui. ¿Cuáles son las que ya han llegado a mí me gustó, maravillosa broadcast? A mí, contrario a lo que uno pensaría, me ha gustado la de Federico Simonetti. Gracias, gracias. No la dije al aire, la puede leer al aire. Hey, musco, na, na, na. Estuvo bien, ¿eh? Está estuvo bien. Gracias, gracias. Me gusta porque cantar suena mejor. A ver, ¿tenemos más que podemos, vamos sí, a tratar de cantarlas? Tenemos a Ricardo Stockton que dice: yo vivía en el fruto del bosque muy contento. Muy, muy buena. Ahí, para, una cosita, detalle. Lean Carranza ha dicho: salúdenme por mi cumpleaños. Me hubiese gustado que me salude Ana Caro, pero güey, ja, ja, ja, mentira, genios. Bueno, okay. No va a ser con el mismo entusiasmo que si hubieras dicho... Pero voy... Dale. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Lean. Lean. Te gusta mucho usar esa N, ¿no? Después de Lean, ¿no? Porque claro, vos no podías ser como todos los Leandros de Leas. No, no, vos tenías que ser Lean. Genera como más complicidad, ¿no? Te odio. Como eso que dicen Sebas. ¿Por qué Sebas? Ah. Con Seba, Seba alcanza. ¿Qué hace Seba? Sebas. No, no, Sebas. Es como que deja en suspenso, es como nombres en suspenso, ¿no? Sí, sí, sí, como si hubiese más de uno. Muy feliz cumple, Leandro, fuera de feliz broma. No, en serio, Lean Carranza. Y también aprovechamos, ¿sabes que cumplís el mismo día, Leandro, que Pablo Massi, nuestro antropólogo que tendría que estar hoy acá, pero sí, tuvo un problema personal, pero cumplís el mismo día que él. Ahí. Calculo que unos años menos, unos añitos menos. Ahí está, nada, termina ahí. Ricardo Stockton, ¿qué nos Samba, dice? Samba John, de mi esperanza, amanecida como un querer. Qué bueno. Podría haber aportado en el querer, podría haber aportado algún gusto que termine con... Deja de pedir de más, sobre exigencia, ¿ves? Por eso estás, por eso estás yendo de cuerpo así. ¿Entendés? ¿Por Facebook tenemos alguno? ¿Por teléfono tenemos alguno, Quiroga? Todavía no. ¿No tenemos nada? Bueno, perfecto. Separamos y cuando separemos, nos gustaría ver si podemos contactarnos como todos los jueves con un espacio. O sea, es que nosotros tenemos un auspicio que para nosotros es muy importante, que hace al quehacer, digamos, al quehacer del desarrollo de este programa. No, güey. Que es uno de los balnearios. Uno de los balnearios más importantes que existe hoy en día en la República Argentina, de mayor auge. Según el último censo que desarrolló el INDEC en el año 2010, se había duplicado la población, había pasado de los 47 a los 94 habitantes. 94 habitantes, Costa del Tuyú. Costa del Tuyú es hoy en día el balneario más pujante que existe en la Argentina. Pujante es una palabra extraña porque se transmite a parto, ¿no? Como que puja, pero justamente es así, Justamente es así. Está Costa del Tuyú es un balneario que directamente está creciendo así a pasos agigantados. Así que la verdad que es una alegría tenerlo y entramos en comunicación directa entonces con nuestros amigos de Costa del Tuyú. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. presenta este segmento. Costa del Tuyú, la libertad verdadera, en la arena y en el árbol. Director de prensa y fomento y cultura de Costa del Tuyú, nuestro amigo Horacio, ¿cómo estás? También de Espacios Techados, ¿cómo estás, Federico? Espacios Techados, muy bien, viejo, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, la verdad estamos pasando una mitad de semana, ya entrando en el fin de semana, muy linda. Ha habido alguna movida de temperatura, ¿no? Así ustedes también lo sufrieron ahí en la ciudad capitalina. Sí, pero sí, bueno, sí, hubo frío. ¿Allá hubo frío mucho también? Mucho frío y hoy levantó la temperatura, hubo un pico de 17.1, después bajó a 9, después volvió a subir a 15 y se estabilizó. Ah, mirá cuánta, ¿cuál es la variante que hace que se modifique tanto el clima, ¿no? Que pase de uno al otro. Y es la amplitud que hay en toda ciudad marítima, ¿no? Claro. Después de repente sopla un poquito de viento, tenemos el Pampero y el Sonda como una extrañeza aquí en la costa, que sí, claro, no son vientos que enganchen siempre cerca del mar, pero claro, nosotros los recibimos. Mirá. Y siempre le damos la bienvenida, ¿no? ¿Cómo le dan la bienvenida? Bueno, hay diferentes fiestas. Ahí está la fiesta del viento, que se hace más o menos para el 28 o 29 de febrero, si cae año bisiesto, si no, generalmente no se hace, que son bailes y alguna gente que hace también tela. Ustedes conocen lo que es bailar. Tela. La danza de la tela. Sí. Esta tela es al aire libre. Es más que nada bailar y agitar algunos pedazos de tela. ¿No es un poco peligroso que esté la tela, digamos, en el viento, si hay viento justo? No, porque no se hace con estructura metálica y moviéndose, meciéndose. Es más que nada algunos chicos y chicas de diversas edades y tracciones sociales agitando algunos retazos de tela que generalmente nos regalan algunos amigos de acá, como ustedes tienen el 11, nosotros tenemos el 14, que es un barrio donde se vende más que nada... El 14 se llama. Textil. Sí, en el 14 es todo textil. Mirá, ¿y a qué se debe el nombre del 14? Debe tener una historia fantástica. Bueno, en que en realidad había dos barrios pegados, que eran 2-7 y sumados dieron 14. Eso dice la leyenda, que no está comprobada, ¿no? Ah, okay. Bueno, ¿cómo? Quería comentarles ya, eso, sí, ya que hablamos de semanas, sí, hablamos de días y de números, que esta semana se está festejando acá en Costa del Tuyú la Dulcemana. Dulcemana se llama. Qué lindo. Sí, la Dulcemana, que es lo que en otras localidades se llama la Semana de las Golosinas, o también puede llamarse la Semana Repostera. Acá nosotros llamamos la Dulcemana porque básicamente es una golosina por 10 pesos. Ajá. No es por un beso. Te doy 10 pesos y vos me das la golosina que a elección. Puede ser un bizcocho, repostería española. También puede ser alguna golosina diet, que sea solamente con almíbar, que es azúcar y agua. Engorda igual, pero funciona como diet. Así que queremos invitar a todos los turistas y la gente de acá local a no olvidar de siempre que salgan a la calle salir con 3 o 4 bombones o paragüita o un caramelo y también del otro lado del bolsillo de la dama o de la cartera también un billete de 10 pesos tener preparado. Claro, pero no se les puede ir a de las manos, no hay ningún mercado paralelo, nada digamos, de ningún vivo. Bueno, hay mucha gente, de esa gente, lo que se llama gente mala, ¿no? Sí. Que juntan, acaparan claro, golosinas y que especulan con el precio, ¿no? Oh. Ustedes saben que cuando vos juntás mucho chocolate Godet o de repente... Godet, sí. Sí, o de repente exquisita. Caramelo sobre la hora y media, claro, algunas mielcitas. Media. Si vos acaparás, si acaparás mucho de eso, lo que haces es levantar muchísimo el precio. Claro. Pero aprovechan justamente que hay tanta golosina en la calle para generar el fantasma del desabastecimiento, que ustedes saben que es lo que destruye la economía. Claro, o sea que la desestabilización también se ve en el caso de Costa del Tuyú, hay agentes desestabilizadores. Hay economía regulada, ¿no? Nosotros, claro. El gobierno nacional funciona muy bien para algunos y muy mal para otros, la Secretaría de Comercio. De Comercio, ¿no? Claro, nosotros, dirigida por Guillermo Moreno. Acá es más informal, es una asociación donde se reúnen la gente de los hoteles, confiterías, muchos también establecimientos tipo restaurante, talleres mecánicos y algunas mercerías todavía que quedan. Y también va el Jorge, no sé si ustedes lo conocen, que es Jorge Amisol, que es el que tiene Amisol Computación, es la casa de computación de acá, que él representa a la cámara porque es el solo, es una sola persona, vende computadora, y arreglan entre ellos los precios, ¿no? Se ponen de acuerdo en mesa de amigos, con un café, alguien le acerca algún mate, oligopolios, uno de los más pícaros, una copita de licor, y arreglan los precios. ¿Cómo, y comentarte también que ¿cómo ese combate, perdóname, Cristian, perdóname un minuto que, sí, te, que sí, vuelva sí, a este sí, punto? Sí, no, por me favor. me interesa mucho a pequeña y mediana escala la política de un municipio valiente como es el de Costa de Tuyú, para combatir precisamente los oligopolios, ¿no? Me interesa cuál es el diseño de política en esa línea, si brevemente me lo podrías describir. Acá lo que está prohibido es comerciar indignamente, ¿no? Ajá, nosotros sí. Llamamos, están los carteles en todos los establecimientos comerciales, ¿no? Donde se, donde básicamente hay intercambio de mercadería por dinero, sí. Carteles que dicen no al comercio indigno. ¿Qué es el comercio indigno para nosotros? ¿Cómo lo definimos? No entregar tickets. Ah, mira. Creemos que cualquier tipo de transacción, inclusive cuando uno contrata una sombrilla y hay que darle una propina al carpero, el carpero va, aunque tenga, venga ligero de ropa, solamente con el traje de baño, en una mano la sombrilla y en el otro formulario AFIP al día, y también, por supuesto, es facturero, ¿no? La tiquetera. Como facturero. Claro. Te dan 5 pesos, 7 pesos, 4 pesos de propina. El carpero te da una factura, si es tipo A, tipo B, o el tipo que vos quieras, también hay RH, que te la dan en mano en ese momento. Muy bien. Por eso nosotros creemos que la base para combatir los oligopolios es estar en regla, ¿no? Muy porque, bien. Bueno, nosotros nuestra ese es el eslogan. No es de escala, es escala pequeña. Me gustó, ¿ese eslogan lo utilizan? ¿Cuál? ¿La base es estar en regla? ¿La base de datos decís? No, la base, lo que dijiste recién, lo están utilizando, ese eslogan, la base es estar en regla. Sí, sí. Me parece siempre, que es una frase clara. Sí, no te entendía, ¿no? Disculpame. Siempre, sí. Estar en regla, inclusive, todos los comienzos de año, uh-huh. En vez de utilizar escuadras o transportadores, los chicos, se les entrega una regla de madera, la vieja usanza, para que sepan que acá hay que estar siempre en regla, ¿no? Muy bueno. Inclusive las mujeres cuando están en esos días. Muy bueno. Quería comentar que me habías interrumpido. Sí, perdóname, mil disculpas. No, igual, como vos sabés, como este es un espacio en que nosotros ponemos peso sobre peso, nosotros creemos que podemos hacer lo que queremos. Entonces, el lunes que viene, prepárense todos porque se va a festejar antes que en todo el país, lo que en todo el país se llama el Día del Amigo, acá nosotros lo llamamos el Día del Chamigo. Mirá. El Día del Chamigo. Sí, además es una reunión reuniones informales. Que se hacen, no son mitines políticos ni culturales, es simplemente celebrar la chamistad, ¿no? Entonces se consume mate entre desconocidos y hay también destrezas de lo que nosotros llamamos el fútbol playanero, que es jugar al fútbol en la playa vestido con blue jeans. Con blue jean. Ah. Claro, es el fútbol, no es el playero, es playinero. Playinero. Qué lindo. También, este fin de semana ya arrancamos con la sección que más nos gusta a nosotros fomentar, que siempre es el entretenimiento, siempre sano y la diversión. Este domingo, no sé si la gente que nos lee en twitter.com/costatuyo ya se enteró, este domingo se festeja la fiesta del reencuentro. ¿Del reencuentro entre quiénes? Es gente que últimamente se estuvo viendo, no estaba desencontrada, ¿no? El eslogan de la fiesta es que no se corte en Buenos Aires. ¡Ah, qué lindo! Y entonces, hay muchísima gente que estuvo aquí vacacionando los meses de marzo y abril, cuando el tiempo es mejor. También hubo contingente de jubilados, hubo chicos en edad escolar, tuvimos bastantes micros que llegaron de otras provincias. Qué lindo. Hubo 12 micros de la provincia de Río Negro, todo el pueblo de Chipoleti entero, vino casi todo. Mirá. Sí, que no se corte en Buenos Aires, porque nosotros creemos que no, que las vacaciones es un momento para conocerse, pero hay gente que igual se siguió viendo estos meses, que no fue hace tanto, no fue hace escasos 4 meses, se tiene que reencontrar. Claro, es muy, la verdad que es conmovedor el mensaje de esperanza. Sí, que porque después lo que llega el momento también, se trabaja la OMI al final de la fiesta, ¿Ustedes saben lo que es la OMI? No, eso no. Te iba a preguntar. Es la onda melancólica inducida. Es por un par de temas de Sui Generis, la gente llora y se abraza. Qué lindo, es muy, está muy estudiado. Es inducido, empresa. Sí. Claro, es Pablo Viano. Vos ponés Sui Generis, claro. La gente está con una copa de más. Y contame, hacía más o menos 15, 20 días que no se veían. Contame. Se reencontraron y automáticamente llora. Claro, Osvaldo, y contame. Y tienen, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que los que manejaban muy bien esa línea era. Mira, ahí está, justo el tema, ¿no? No sé si lo llegas a escuchar. Qué lindo, muchas gracias al musicalizador que le dio play justo en este momento. Sí, ¿sabés qué? Me imagino que la gente que está muy entrenada con eso y que les debe haber dado una mano, gente de que coordina viajes de egresados, ¿verdad? Sí, hay alguna gente que pertenecía, claro, a la empresa Soljet. Soljet, mira qué bien. Sí, es una empresa que no sé si ustedes recuerdan, pero cada vez que vos comprabas un paquete te daba un muy simpático bolso de cuero o cuerina. Muy, cuerina, muy lindo. Sí, y que después puede ser reutilizado para cualquier otro viaje, sí. Inclusive los que no fueron contratados por Soljet. ¿Quién no quiso tener su campera de Río Estudiantil, no? También. Ahí en el... se ha fundado una escuela. Ya esa tradición se perdió porque... Sí, se perdió. Con el asunto de las redes sociales, sí. La gente se ve todo el tiempo. Sí. Inclusive los ex compañeros primaria y secundaria, que prefieren ver la imagen de una persona pelada, gorda, desnutrida y con ojeras en este momento, que recordar lo que significaba en la secundaria, que eran, claro, jóvenes esbeltos. Claro. Claro. Ese es el terror de las redes sociales. Claro. Bueno, por eso nosotros queremos también continuar con esta línea de entretenimiento. Y nosotros estábamos esta semana advirtiendo a través de consejos a nuestros seguidores, sobre todo en Twitter, sobre cómo manejarse en discotecas, también en circos, en teatros, en lugares de esparcimiento. Un consejo que nosotros le dimos a nuestros seguidores es que no lleven más lapiceras a discoteca, porque los teléfonos los podés anotar en un celular y es más cómodo. Claro, mirá. Sí, es verdad. Mirá. Había mucha gente que sale con lapicera para llevar el teléfono el teléfono de línea de la casa de los padres de alguna dama, claro, o algún muchacho soltero que ya se ha ido a vivir solo, sí. Y lo anotaban incluso en su piel, dañando el epitelio. ¿Vos, Martín, sos nativo de Costa del Tuyú? No, nosotros tenemos muy poca gente. Eso es parecido a la ciudad de Puerto Madryn. Uh-huh. Hay muy poca gente que ha nacido acá. Claro. La generación de la gente que ha nacido acá empieza más o menos alrededor de mediados de los 80. Ajá. Cuando ya se estableció mucha gente a vivir. Claro. Yo nací justamente en la capital federal, claro, en el barrio de Once. Yo no sé si... Yo porque te preguntaba, porque se usaba mucho en esa época también lo de llamar y cortar, que era un entretenimiento... Tremendo, el teléfono, ringraje, pero llamar y cortar, sí. También en ese momento, en el momento, podemos llamarlo la era de la lapicera y justo hacemos la linda rima. Sí. Lo que se hacía también mucho era llamar a gente... A la chica que a uno le gustaba, por ejemplo. Exacto. Lo he hecho en mi caso. Exacto. Llamar y cortar. Eso. O también llamar y susurrar. Susurrarle. La persona debida. Susurrar. Se atendía a la persona indebida. Claro. Y a la madre, la abuela o el hermano, que era el más peligroso, cortar inmediatamente. Inmediatamente. Inmediatamente, sí. Inmediatamente. Qué picardía, ¿no? Qué juventud. Sí. Después queremos también, para cerrar este asunto... Del fin de semana. Sí, por favor. Y ya cierra justamente la dulcemana, que se termina lamentablemente el domingo. Uh-huh. Sí. Queríamos decir que el chicle Dentine y los alfajores Caricia van a largar con una actividad bien temprano, ¿no? Es más o menos 6:30, más o menos cuando la base militar toca Diana. La actividad ya arrancó, cuando canta el galla, más o menos ya arrancó la actividad, ¿no? Es un recorrido al palo central, es un palo justamente que está en la plaza central, y es incluye footing. Mira, qué lindo. Hay una profesora, ¿no?, que va a realizar esta actividad, y sirve para levantar todas las partes del cuerpo que están medio caídas. Uh-huh. Puede ser la rodilla, puede ser la energía, ¿no? La energía, incluso puede, claro, ser los zapatos, se levanta con esta actividad. Si no van profesores y alguien por ese motivo no quiere ir, le rogamos por favor que vaya, así ayuda a coordinar a los demás. Claro, claro, claro. La verdad que son muy piolas las actividades que hay. Piolas, no sé si son todas auspiciadas por nuestra secretaría, las actividades, ¿verdad? Sí. Y casi todas, no, por no decir todas, son con un precio de admisión muy bajo, 8 pesos. ¿8 pesos? Qué bueno, qué es bueno. Es un bono contribución, como siempre saben, para claro. que nosotros construyamos el estadio del club de fútbol, de Cota Club. Sí. Y ya están montados los vestuarios. Queríamos aprovechar también este momento de comunicación con todo el pueblo y lugares aledaños. Ya se armaron los vestuarios. Lo único que se pudo conectar es el agua caliente. No llegó la fría. Pero no hay cancha todavía, o sea, lo que están son los vestuarios. Así que si alguna persona quiere pasar a ducharse, a una ducha, que traigan alguna muda de ropa, una toalla, jabón. Pero es gente con una piel dura para aguantar más o menos 110, 120 grados, no centígrados. Porque agua fría todavía no corre. Claro, claro, muy bien. Bueno, ¿tenemos alguna cosa más que quiera promocionar para el fin de semana, Tito? No, me parece que con la Dulcemana... Dulcemana la rompe. Ese consejo, el del celular. Y también otro consejito cortito es... siempre es mejor, cuando uno sale a la calle y cierra todo antes de salir, apagar todas las luces, fijarse que esté apagada también en este momento de invierno la llave de paso de gas. Uh-huh. Y también es muy útil si ustedes tienen, ¿cómo se llaman? ¿Botella de lavandina? Sí, claro. Si ustedes le cortan la parte del pico, sirve como maceta. ¡Ah! Mirá qué ingenioso. Ingenioso la palabra. Sí, sí. Ingenioso la palabra. La verdad que bueno. Es bueno para las cocinas, también para decorar el cuarto de un matrimonio recién casado. Queda muy bonito. No, sabes que justamente yo era chico y me acordaba que hacía eso, y otra cosa que hacía, que se debe hacer mucho en las escuelas allá, que es tan lindo, que son las cascaritas de huevo pintadas, pintarle cositas. Ah, qué bonito. Sí, hay algunos chicos un poquito más pícaros que dibujan el torso de mujeres desnudas. Sí, no, perdóname que además esto me linkeó un tema que no me quiero extender tanto, pero si podés hacer un breve resumen, ¿cómo está el tema de la artesanía en Caracol, en Costa del Tuyú, que debe ser fantástica, me imagino? Bueno, vos sabés que para cuando tuvimos el festival de cine se regalaron como souvenir unas caracolas que están pintadas con marcador indeleble. Ahora, para la fiesta artesanal que se hace casi siempre a mitad de año, van a venir de todos los pueblos vecinos representando sus diferentes formas de cenicero. Incluso hay una persona innovadora que le dicen Charlie, que está acá en la Plaza de los Artesanos, que tiene una cabina que está tapada, como eran antiguamente las cámaras de fotos, ¿no? Tapada con tela, con una estructura metálica, pero tapada con tela, donde él les presta una caracola. Usted ingresa a esta especie de cabina y dicen, no está comprobado, que si se la apoya en el oído, usted escucha el vapor del mar. Oh, sí, qué hermoso, qué hermoso. Terminamos con poesía. No es algo para probar en casa, ¿no? No. Solamente acompañado por profesionales. Terminamos con poesía, la verdad. Sí, lindísimo, cada vez la verdad. Más lindo este enlace. Sí, sí, nosotros también nos sentimos bien y esperamos que ustedes alguna vez, como siempre soñamos, rajamos a la gente de Media Luna de medianoche y ustedes transmiten directamente de acá, en duplex o triplex si tienen un tercer piso, para hacer desde acá de FM Costa del Tuyo. Hablemoslo para jueves, dentro de 2 o 3 semanas, por ahí podemos organizarlo, ¿eh? Nos encantaría. Como siempre, ustedes, si ustedes vienen, no hay ningún descuento, pero se puede hacer un desayuno con cargo. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Benjamin. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? ¡Qué buena pronunciación de francés! No.

Escuchamos Seven Nation Army, de versión de un morocho que no me acuerdo, pero que baila. Quiso hacer guita. Sí, y la hizo, y la hizo. Yo, a ver, voy a explicarle. Ale Quiroga puso esto. Sí. Y saben qué, este tema estaba más quemado, pero que Emerson Fittipaldi. Sí. Ahí está. No, pero aquí tiene que haber algo más quemado. Algo que se haya incendiado mucho. Bueno, hay un montón de cosas, pero cada vez va a ir a peor en más humor negro y cada vez vamos a estar brillando más el Inad y todo. Por ejemplo, bueno, listo. Sí, para. Concurso. Tenemos un concurso hermoso, una consigna que es Letras con Helado. Letras con Helado. Yes. Tenemos algunos que han llegado, han llamado, dejado un mensaje de consigna en el Twitter. Yes. Léelas, por favor. Sí. Y tenemos una sorpresa para el final de este bloquecito, pero léelas, por favor. Vamos. Alguien dijo, esto no lo entendí, después dijo, está saliendo helado que sin duda es limón. No sé si es algo que es una letra que no sé. Está saliendo algo. Helado. No entendí. No sé, voy a continuar. Entra a concursar. Lambito Gamarra. O Niet Limón dijo, crema del cielo, crema del cielo, toda mi vida por este sueño. No sé. Crema del cielo, crema del cielo, toda mi vida. Así, color de cielo. Sí, sí, acá. Sebastián Crespo ha dicho, solo así yo te veré. A través de mi crema americana. Bien pensado. Cecilia Jiménez dijo: muy parecido a lo que yo había dicho. Sí, de hecho, exacto. Perfecto. Pero Cecilia, ¿sabes qué me gusta más este? Hay gente que está más concentrada haciendo la cocina que escuchando el programa. Beso enorme a Cecilia. ¿Qué más? It's in my blood to always love you more. Es de los Bad Skunks, es un tema. Pero no me acordaba la melodía, así que batatíe. Emma Jones, ¿qué dice? Están lloviendo estrechantes y alrededor de... Muy bien. ¿Tenemos más? Tenemos más, Silvina Rodríguez. Espera. Yo acá tengo uno, sí. ¿Es Silvina Pía esa? Silvina Rodríguez. I got my man melon you. Es mi prefe. Muy bueno. Muchas gracias, Yannick. Dice, gracias Laura Doble por la compañía. Lo mejor de esto no es que lo leamos nosotros y lo cantemos, sino es poder cantarlo en vivo. Poder decir, yo me hago cargo de mis propias creaciones. Yo defiendo con mi cuerpo y con mi voz las creaciones que hago. ¡Pero eso es imposible! No, es posible. Todo es posible, Laura Doble. ¿Cómo? ¡Cállate! ¡Ay! Una oyente muy participadora, que la bancamos mucho y la queremos mucho, dijo, ¿puedo cantarlas al aire? Y nosotros decimos que sí, porque acá no hay nada prohibido. Vanina, ¿estás del otro lado? ¿Cómo estás? Muy bien, al fin nos escuchamos la voz. Es un quilombo escribirlas, boludo, me muero. ¡Epa! Pero no te preocupes, bueno, hoy tocó una consigna difícil, a veces tocan fáciles, vos viste cómo es. Pero este es Félix. No, Félix, bueno, sí, fue Félix. Tu parte jodida. No, yo no tengo parte jodida, yo soy circular de bondad, así. Jodido por... todo, boludo. Bueno, las voy a cantar. Por favor, por favor. Tengo, es crema del cielo, un águila guerrera. Ahí está. Muy buena. La Aurora entra para concursar. Exacto. Muy bien, ¿qué más? Tira mi su para arriba, si no ves la salida. Muy bueno, no tan tímida. A posicionarte, a ver, cantarla así como... ¿Tenés gente durmiendo cerca? Valeria Lynch, me meo. Por favor, nos meamos nosotros. Bosque chocolate, bosque chocolate. Esa estaba regalada. Bueno. No, yo digo lo que opino siempre. Sentís la moca joder detrás de la oreja. Muy lindo todo. Limón, sugar, limón. ¿Y esa cuál es? Esa me la perdí. Ah, la de YouTube. Lemon. Lemon. Sí, Lemon. Ahí está. Sí. Oh, no me quiero cry. Exacto. Sí. Te sale bien el agudo. Sí. Y después tengo otra que es Banana, Badurren. Banana, Badurren. Qué bien me sale el agudo, ¿no? Acabo de descubrir una vocación gracias a vos. Y después tengo una que no pega. Pero me gustaba cómo quedaba. A ver. Es un tema de... Creo que es de Toto. ¿Te acordás de Toto? Sí, cómo no. Que decía... Here we go at 6 o'clock in the morning. Sí. Es difícil ese tema, sí, pero... Es muy complicado, pero sí. Bueno. Bueno, entran todos a participar, Marina. Sos una capa. che, vos, Simonetti, portate bien. Siempre. Deja de bardearme. Jamás. Todo el tiempo. Jamás. Te metes con mi salud mental. Mira, te digo como Susana. Te quiero mucho, Anita, te quiero mucho. No seas padre. y te veo en absinta. Te mando un beso grandote. Besote, nos vemos mañana entonces. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, qué grande, Vanina. Se ve que mañana va a ir a verme. Aprovecho y paso el chivo. Voy a estar en un show mañana en Absinta a las 11 de la noche, cerrando un match de stand-up que compiten dos. Y yo hago de jurado y después hago un cierre. Y para que me quieran ver haciendo unipersonal, estoy a la 1 de la mañana en el Bululú este sábado haciendo una hora de stand-up ahí. ¿Usted tiene algún show programado para el fin de? Mañana estoy en Banfield. Mañana está en Banfield. ¿En dónde? A las 10 y media en Maipú 540 o así. Hay un lugar. Que se llaman, sí, que está en Maipú 540, que es un teatro, y ahí vamos a estar con los chicos de cuatro, que son Charo López, Ana Carolina y Rodrigo Bello, a.k.a. Yufileto. Perfecto, entonces. Bueno, ¿tenemos alguno más sobre el estribo? Acá entró una de Silvina Rodicio, creo. Sí. ¿Qué dice? No sé. No me sé la, no sé la melodía. Yo lo tengo, a ver, que para, vamos a ver, dice. A ver. Y manzana, manzana, se hace un día muy triste porque tú tirás y no lo volverás. ¿Alguna vez? ¿Cuál es esa? ¿Es manzana? ¿Te suena? Manzana, mañana supongo que será de manzana, ¿no? Habrá reemplazado mañana por... Pero, ¿cuál es la canción? Ya será un día muy triste. Cantémosla como se nos pinta. Manzana, manzana. Ya será un día muy triste. Porque tú te irás. Qué lindo es Vicente. Gracias, Vicentico. Y no volverás. No, te la canto, Vicentico. Mirá que bien me sale. No, ¿eh? No. Sí, sí, ahora me desataste el monstruo, ¿eh? Vicentico, manzana, manzana, ya será un día muy triste porque tú tiras y no volverás. Tanda. ¿La tenés a mano? Tanda. Hola, soy Juan González y quiero que el país esté mejor. Creo que se puede vivir bien, con alegría y dignidad. Mirar a nuestros abuelos con el respeto que merecen y a nuestros hijos con la seguridad de estar dejándoles un futuro. Sabemos que podemos cambiar las cosas y la forma de lograrlo es trabajando con los mejores equipos en todas las áreas. Con decisión y liderazgo, no hay proyecto que sea imposible. Tengo la fuerza para llevar adelante ese proyecto. Si confías en mí, dame tu voto. Prometo que no te voy a fallar. En estas elecciones, estemos juntos, con fuerza y esperanza. En estas elecciones, vota al partido Vacío de Contenido. Juntos podemos hacerlo. Espacio Publicitario. El radicalismo se debate, algunos con Macri, otros con Wiener. ¿Cuál será, en definitiva, la historia del Partido Centenario? ¿Se decidirán a tener boleta propia o irán en un frente? De eso se trata, usar la palabra frente, porque Alianza le trae más recuerdos a todos. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De 6 a 9, Terrencis, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Con Agronación, cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Compre a un año de plazo, refinancie el saldo a través de pagos mínimos y elija los vencimientos de acuerdo a su ciclo productivo. Asesórese llamando al 0810-666-2476. Agronación, la tarjeta del Banco Nación para el productor agropecuario. Fin de espacio publicitario. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchero. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchero,

el tema que dudábamos. Claro, ¿de quién es? ¿De Montaner es ese? No, de Cristian Castro. Qué cantautor de nombre Cristian Castro, ¿eh? Estuvo con Susana en un emotivo momento el lunes, ¿eh? Susana y Cristian Castro y Verónica Castro, como todos los años, le vio la sorpresa que le da todos los años, ¿eh? A Verónica Castro, que aparece el hijo, o al BR. Que vieron un informe muy lindo, el hijo como explicaba que cada tanto había que pegarle a la mujer. Muy bien, Cristian. Qué lindo. Seguí así, Cristian. Bueno, volviendo ahora, gracias, al tema del helado. Yo... No, ¿cómo me recorta esas? ¿Cómo me recorta? Hay que estar cuidado, hay que cuidarse tanto con Góngora, ¿eh? ¿Cómo? Suene nomás. No, me fui re lejos. Sí, ni se escuchó. Hay que cuidarse con Góngora, ¿eh? ¿Cómo recorta todo? Es como el archivo de la radio. Qué jugador distinto, Darío Góngora, nuestro operador. ¿Qué seríamos sin él? Letras con helado es la consigna de hoy. ¿Qué más llegó, Félix? Bueno, Pablo Vázquez mandó directamente el banana, que lo acabo de retuitear, me parece muy bonito. Muy bueno. Que acabo de caer que lo retuiteé donde no iba, creo. No importa. Bueno, la vida es así. O lo retuiteo de vuelta. Bueno, ahí va. Pablo Mazzola ha dicho, maracuya, ya. Bueno, imagina el tipo contándolo ya, ¿no? Ya, que correspondían ya. Ahí en el tweet, dijo, ya, con los deditos, haciendo ya. Totalmente. ¿Qué más? Melón, qué grande son. Muy bueno. Ha sido Yomilín, que dijo que Chirvina Pía no se animaba, pero bueno. Muy bueno. No se anima. Sebastián Crespo ha dicho, finjo mal estar, le doy las llaves del auto, me ayuda en Tramontana. No sé cuál es. Me enojo mucho cuando no sé cuál es la canción. No sé. Finjo mal estar, le doy la llave del auto, me ayuda al Tramontana, no sé. Estuve investigando y es un lento de los 90. ¿Ah, sí? ¿Pero quién? ¿De quién? De los 90. No me des más vidas más. Bueno, Pablo Mazzola ha dicho Sunday, Bloody Sunday. Muy bueno. Sunday. ¿Esa es? ¿Le doy la llave del auto y todo? ¿El de Huff? ¿Llaves de...? Va, en realidad el tema de Eric Clapton, pero traducido por Huff. Sí. Peina su largo pelo. Esto es terrible. Dejar un poco peina su largo pelo. Me pregunto, me parece una aberración. Me veo bien. Gran guitarrista, ¿eh? Sí, pero... Sí. Javier Alejandro. Estás maravillosa hoy. ¿Sabés qué? Aparte, el otro día estaba en la cola del Coto y estaba sonando esto. ¿Sí? Y no había nadie maravilloso hoy, ¿no? No había nadie maravilloso tonight, pero es... Vamos a la fiesta. ¿Qué fiesta? Todos giran para ver. ¿Para ver qué? Flor de pan dulce. Esta hermosa dama. Ah, mira. Que camina junto a mí. Bueno, cagamos atrapada la letra, pero dale. ¿Te sientes bien? ¿Qué pasó? Fue un salto. Sí. Fue un salto. Bueno, creo que seguimos escuchando Huff. Me siento maravilloso. Pero el tema es que después pega un salto y se pone a cantar como en inglés. Dice, y está todo bien y I feel wonderful. Ah. Ahí está. Le doy las llaves del auto. Ahí va. Me ayuda el trama Montana. ¿Pero qué decía? No sé. ¿Pero qué dijiste? Bueno, no importa. Sácamelo, Huff. No importa, es Huff. Tómatela, Huff. ¿Qué va a decir? Dijo la verdad del mundo. Huff. ¿Qué más tenemos de letras con helado? ¿Tenemos alguna más? Tengo el de Seba Crespo que ha dicho: siento el calor de toda tu piel, chocolate con nuez. Muy bien. No sé cuál es. Oh, ese de Rata Blanca, por favor. Siento el calor de toda tu piel, chocolate con nuez. Me gusta porque además es chiquitito, ¿viste? ¡Ah! muy metalero enérgico, chiquitito. Acá Nicolás Gusser ha dicho mamá, mamá, hecho tichi. Y que me gusta porque en vez de Marillanona. Muy lindo. Con un amigo tenemos la teoría de que si tuviéramos una banda punk le tendríamos que poner Ratón Conchudo. Nos parece el nombre de la banda punk es adolescente. Muy lindo, pero ya tenés casi 35 años. Sí. ¿No tendrías que estar pensando en otras cosas? 35, y estoy soltero. ¿En serio? Sí. ¿Ya son 30, ya es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mentira, falta una semana. Sábado 6 de julio. Entonces que miras la hora y decís ¿Ya tenés o no entiendo? No tengo. No, miro la hora a ver si mandamos la tanda y empezamos con la sección. ¿Pero cuántos años tenés? 34. En 7 días, 35. Listo. 8 días, 9, no sé. Entonces no mires la hora y digas, ya tengo 35, porque yo pienso que cumplís años. ¡Ah! Y en un momento horrible. No, de cumple Pablo más y le mandamos un beso grande si nos está escuchando. O sea, no, la tanda no, separamos y venimos con la sección nueva. ¿Decís murciégalo? ¿Ventrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! Programa favorito. So what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl, you know it's true. Yeah. ¿Puedes traducir lo que dijeron? Niña, tú sabes que es verdad. Fue la última. Que él decía, quiero que sepas que significas mucho para mí. Y ella dice, ¿en serio? ¿Tanto? Y él dice, sí. Recuerdo las cosas que solíamos hacer. Significaba mucho para mí. Tú significas mucho para mí. ¿Realmente significó tanto para ti? Chica, tú sabes que es verdad. ¡Pam! ¡Pam! ¿Qué dice? Hermoso. A falta de la columna de antropología, vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con la antropología. ¡Viva! Pero me pareció importante. Vamos a hablar de grandes playback y vamos a hablar. Ah, vos estabas obsesionado con cosas hoy de playbacks y hoy estuve viendo muchos videos y muchas canciones de playback y decidí arrancar por este grupo que es verdaderamente representativo de todo lo que fue playback y grupos hechos por productores que con dos bailarines y el resto que canta como el culo. Fue un dúo de música este que estamos escuchando, Milli Vanilli, compuesto el grupo, ¿no? Por Fabricio Morvan y Rob Pilatus. Me gusta porque hasta los nombres son truchos. Sí. Pilatus es muy bueno. Que se formó en Alemania en 1988. En un principio, ambos integrantes eran en realidad bailarines, acompañantes de la cantante pop italiana Sabrina Salerno, que andás a ver lo que sería. Situación donde los conoció el productor alemán Frank Farian, que es a quien debe hacerse responsable, ¿no? Porque todo el mundo se ríe de los dos morochos que bailaban y cantaban con voz finita, ¿así? Sí. Pero es Frank Farian el culpable. Él se fijó en las habilidades de baile de Pilatus y Morvan y ofreció lanzar una carrera con un grupo pop Milli Vanilli interpretando temas en inglés. No obstante, en el momento de ejecutar las grabaciones musicales al año, los verdaderos cantantes eran otros solistas: Charles Shaw, John Davis, Brad Howell y las gemelas Judy y Linda Rocco. Mira. Que con Martín eran trillizos. Farian nunca mostraría a estos solistas en los videos ni en las presentaciones en vivo, alegando a Fabrice Morvan y Rob Pilatus. Bueno, tuvieron mucho éxito estos Milli Vanilli, lo que estamos escuchando. Yo me acuerdo, yo tenía 10 años, no, 12 años ahí en el 90 y sonaban en todas partes, eran como unas coreografías, eran como dos, para el que no los conoce, dos morochos, así, dos negros, patobicas, con rastas. Sí. Luis Álvaro tenía un chiste muy bueno con los Milli Vanilli. ¿Cómo era? Decía, me parece que Milli Vanilli es un fantasma en mi casa, porque escuché cacofonías, no, psicofonías, que es lo que dicen los fantasmas, pero estaban fuera de sincro. Ah, mira, bueno, es que justamente es lo que pasó. En un concierto en la cadena MTV en la ciudad norteamericana de Bristol, desarrollada a fines de 1989, Morvan y Pilatus tuvieron un problema con el playback. En concreto les pasó lo siguiente: este tema que se está sonando, eso, sí, Girl You Know It's True, les quedó repitiendo una vez tras otro. Pero fue textual, ¿eh? Mira, si querés bajar toda la cortina, se los hago yo. Y si no, después busco en el YouTube. Fue como, Girl You Know It's, Girl You Know It's, Girl You Know It's, Girl You Know It's, Girl You Know It's, Girl You Know. Así, una vez tras otra. ¿Te acordás que antes los compacts saltaban? Sí. Se ve que habían traído el audio en compact, no en una computadora. Papelón. Y le quedó algo así. Pero así como, Girl You Know It's. Ahí está. Bueno, así como está saltando ahora, pero justo además, justo en el estribillo, entonces quedó como Girl You Know It, Girl You Know It. Y a uno de los dos le agarró un ataque ahí, hizo ¡ah! Pegó un gritito. Poneme otro tema si querés, así escuchamos otra cosa, pero pegó un grito y se fue, se fue del escenario. Y se fue a la casa, se fue a la casa. La sospecha del fraude respecto a Milli Vanilli crecieron a lo largo de 1990 y la prensa de Estados Unidos empezaron a circular rumores de Fab Morvan y Rob Pilatus no eran los verdaderos cantantes del grupo. Bueno, no eran los verdaderos cantantes. El 12 de noviembre de 1990 el propio productor inventor del grupo admitió que en realidad los vocalistas Fab y Rob no eran Fab y Rob. Bueno, los nombres. Fab, Rob, Megan, sí, y salían con esposados, ¿no? Con cadenas, así, grilletes. Sí. Bajen de la combi, hace 12 horas que... ¡Cállense y canten! Va, no canten, bailen y hagan, muevan los labiecitos. Bueno, las canciones se basaban en playback, tanto en los videos musicales, su concierto, usando las voces de otros solistas. Eran directamente las voces de otros solistas. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos otro tema de... Creo que hay otro tema de Milli Vanilli, creo que era... El 7 o el 8, uno de los dos era... Creo que era, ¿no? Este es de Milli Vanilli también. A ver. Sí, ahí está. Sí. Mirá la diferencia con el otro tema, ¿eh? Lo escuché. Todos arrancan con esta misma pavada. Acá me dice Alfred Noski que tuvieron que devolver un Grammy. Sí, devolvieron el Grammy, exactamente. Devolvieron el premio Grammy. A pesar de esto, Milli Vanilli conservó los tres premios Grammy, los tres premios obtenidos en el American Music Award, pues esto no es un premio basado en la crítica musical, como sí sucede con el premio Grammy. O sea, lo bancaron en el American Music Award, pero el Grammy lo devolvieron. La revelación de Farian sobre el fraude causó un fuerte impacto en la prensa, una gran molestia entre el público musical y prácticamente puso fin a Milli Vanilli. Mientras tanto, Arista Records, que era la que lo había contratado, una subsidiaria de Sony, veía en complicadas maniobras legales para compensar a quienes habían comprado los discos del grupo, que empezaron a hacer acciones legales, diciendo eso es una trucha. En 1991, el mismo productor Frank Farian quiso relanzar a los cantantes que realmente cantaban las canciones del grupo, como en el nombre de The Real Milli Vanilli. ¡Qué jugador! ¡Qué jugador, eh! Pero el intento no ganó aceptación del público. En 1993, la pareja original, los que cantaban de verdad, Rob y todo, ¿cómo se llamaron? Volvió a probar suerte, esta vez interpretando temas realmente y sus canciones con el nombre de Rob y Fab. Pero este intento resultó un total fracaso al vender apenas 2.000 copias. Que en Estados Unidos 2.000 copias te las venden. ¿Cómo son 250 millones de personas? Un bebé tirándose pedo te las vende. En 1998 Frank Farian planeó retornar al trabajo musical con Morvan y Pilatus para que ambos grabasen un disco de pop con sus voces reales. No obstante, el plan se frustró días antes de empezar las grabaciones, pues Rob Pilatus murió por sobredosis de fármacos en la ciudad alemana de Frankfurt del Meer, en un acto de suicidio, tras sufrir por varios años la adicción a las drogas tras el escándalo de 1990. En fin, triste la historia de Milli Vanilli. Vamos a ir por otros que hablan de playback, en realidad, que era un poco lo que queríamos hablar, porque hay dos casos resonantes, estuve buscando muchos, hay dos casos resonantes que son muy graciosos de escuchar. A veces hay gente que se pregunta, dice, ay, ¿cómo hacen estos que están todo el día bailando, saltando, saltando y pegando y pegando saltos? Y por ejemplo Madonna o Shakira o Britney Spears, todos esos que hacen coreografías complejísimas mientras su voz sale perfecta. Bueno, precisamente por una pista con la voz perfecta y el resto lo cantan así, como por ejemplo lo canta ahora Britney Spears. Este es el audio original obtenido de una canción, de lo que sale de la voz mientras baila Britney Spears. Sí, uno... Claro, si está reagitado. Si está saltando, cabeceando, tirando centro, patando como si vos le dijeras, ¿viste? Le dijeras a Mascherano mientras cantate la lambada mientras corres. A ver, otro temita, a ver. ¡Qué ¡Qué desastre! Me gusta porque además le quieren poner onda a las partes. No, no, no. Pero esto... Qué horrible esto, canta. Esto es... Sí, pero ¿esto sucedió en un recital o...? No, esto es lo que toma el micrófono. Esto es un hijo de puta que estaba en la consola de sonido, que dijo, voy a hacerle un daño y me hago una captura de lo que verdaderamente sale del micrófono de ella, que en realidad no sale, no lo escucha la gente. Claro. ¿Entendés? Ella baila, canta y todo, y sale una pista donde se escucha todo perfecto. Obvio. Pero mientras ella está usando un micrófono, ese micrófono registra un audio. Sí. El audio ese es el que estamos escuchando. ¿Y cómo tuviste eso? ¿Eh? No, eso se trasciende. Ahí está. Eso no, ese soy yo. No jodamos con eso. Pero ahora vamos a escuchar para mí, al rey de estos, ya para despedir esta sección que acabamos de inaugurar de grande playback, despedir al rey de estos, Enrique Iglesias, escucha este tema. Hijo de puta. Escucha. Cualquiera, parece. Bien la ducha, pero parece que el chabón. Escucha. ¿Sabes qué parece? Parece una persona que no habla inglés cantando una canción en inglés. Ahí está, claro. Es que no habla inglés, no debe hablar inglés. Sí, inglés ya, muy bueno, como canta. Bueno. Bueno. Este era Enrique Iglesias con la a mí lo que me llamaba mucho la atención, yo te conté alguna vez el de Lady Gaga vomitando, sí, o el otro. Sí, o el, sí, otro, sí. O el Justin, bueno, Bieber. Que... El que es un capo del playback es Justin Bieber, que de golpe hace pasos y no pone el micrófono y sigue cantando sin mover el micrófono. Y hoy subí un video en mi Twitter personal, que después lo subimos al Facebook, donde se ve un tipo que se cae del escenario sin querer haciéndose el banana. Ah, no, qué bueno. Les recomiendo a todos que ahora lo subimos al Facebook de La Hora Doble, así, Hora Doble directamente, no La Hora Doble. Bueno, estos fueron Playback nomás, un momento entretenido, tandita y ya última tanda y ya después vamos encarando ya el final de esta semana para La Hora Doble. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine, y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Oh, mamadera! ¡Qué vivo toda la tara, eh! Sombrero Coal Mine, aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor. Y eso nos hace mal a todos. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires, provincia. Nakafob. Come bien al mejor precio. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Splendid, AM 990. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad.

Se fue. Genuinamente, se fue. Bien, tenemos también gente que dice, ah, canta Vanina, yo también quiero cantar. Y así, como oís, gente de La Plata, Madeleine Rucelote en este caso. ¿Cómo estás, Madeleine? ¿Estás por ahí? ¿Cortaste? ¿Te fuiste? ¿Nos estás escuchando? Ahí está. Sí. ¿Estás adentro de un ovni? Sí. Ah, responde. Qué bueno, responde con soniditos. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, a ver, si vas a cantar una, Madeleine, si vas a cantar una consigna, hace dos pitidos. Muy bien. Bueno, Madeleine, tenemos capturado el código. Bueno, a ver, ¿qué tema nos vas a cantar? A ver. ¿Qué fue eso? Muy bueno. Bueno, participá por el concurso de Cadore, Madeleine, con eso, ¿eh? Muchas gracias, son tres pitidos. Bueno, gracias a vos, ¿eh? Un abrazo grande. Bien, continuamos entonces con otro de Hora Doble. A ver, tenemos más más letras con helado, Félix. Yeah. No sale de su asombro, Félix, ¿eh? Yo no, ok. Bien, continuamos con como si nada. Por favor, antes le quiero decir nada a Juno 222, que me escribe muchas cosas. Allá dicen que salió después de este programa, bla, bla, bla, bla. Pero en un momento dice, ay, me parece que te sacaste un par de años. Eso lo hace Félix nomás. No, no me saqué, tengo 34, cumplo el 6 de julio, nací el 6 de julio de 1978. Bueno, te calenté. No, no, pero viste, la gente es mal y comenta. Basta, basta. Voy a seguir. Letras con helado. Sí, la que tengo es... ¿cómo la que tengo? La que tengo, porque no tengo, no sé, no, me parecieron, no, ya Facebook no entró y acá tengo una congestión increíble. ¿Sí? Sí, creo que me voy a morir, espero que esto suceda. Esperemos que no sea acá. Sí, por favor, pero por favor, bueno, porque después tenemos que salir a declarar, terminamos la noche en la comisaría, viste ahí con Góngora cagado de frío, ¿puedo? En la comisaría diciendo, no, pobre Felixito. Sí, sí, era... ¿Puedo hacer guita con eso? Sí. Tipo, si veo que me estoy muriendo y justo digo, vengo a dejar algo para la hora doble y tipo estoy por el barrio. Sí. Entro sangrando y tipo con un sobrecito con cosas para la hora doble. Sería... Otra cosa que sería muy buena, si te llegas a palmar acá, nos vamos así en silencio. Apagamos la luz despacito, ¿eh? Y se lo encuentra de Renzi. De Renzi, la mañana. Sí, totalmente. Dice, y se sienta del otro lado. El señor que se sienta siempre ahí, se sienta acá, ¿viste? El señor, sí. el hombre del olor. Bueno, bien, ¿quién? ¿No tenemos ninguno más entonces? Tengo el de Silvina Rodicio, que dijo, hola, mus, pam, pam, pam. Muy lindo. Rock my heart, I will make it for you. Y bueno, y dijo, basta. Hola, mus. Qué maravilla de canción de Erasure, que yo fui, ¿sabes que yo fui a ese recital? Sí. Fue el primer recital de mi vida, pasé un momento muy cálido. Mira, yo el primero fue el de Alanis Morissette. Mira, cómo te envidio. El mío fue de Erasure en Vélez, año 1989. Ah. Un compañero de la primaria, yo escuchaba, me gustaba y le gustaba a todos en la primaria en esa época, escuchábamos la Z95 con Bebe Sanso y H. Scanner, que sonaba mucho. Y entonces me dice, vamos a ver Erasure, nos lleva mi hermana y su novio, vamos. A ver si me dejan, pregunté, me dejaron y fui a ver Erasure. Y bueno, fue un recital para la época, era un recital porque era como un grupo muy reivindicativo de la homosexualidad y del orgullo gay, y salió con una, sí, malla entera, tenía la parte del bulto, tenía como una brillantina de lentejuelas, de colores, el cantante, ¿cómo se llamaba? Andy Bell se llamaba. Tenía una lentejuela de colores, todo, pero la cuestión es que yo tenía 12 años y fui ahí a verlo, y al otro día me acuerdo estaba yendo al club con mis padres y leyendo a mi vieja en la parte de adelante del auto La Nación, mirando el concierto, y yo, ¿esto fuiste a ver? Y le apareció la foto del tipo con la malla, no. Y brillantina de bulto. Y yo, sí, va, pero... Y me acuerdo que fue el dato de color, porque el título era... Hubiese estado genial que tuviese brillantina, te lo hubieses echado en el bulto encima. ¿Qué? Sí. No, y el detalle de color del concierto, el textual de la nota, era, soy P, tres puntos suspensivos, era la época que no se podía poner puto en un diario, entonces, y el tipo había dicho, soy puto, pero mi mamá me quiere. Eso en castellano lo había dicho. Porque le gritaban cosas de abajo, un público muy inteligente y piola que había pagado la entrada para y gritarle puto desde abajo, los salames que estaban ahí abajo, y el tipo le respondió eso, ¿eh? Con total libertad, ¿eh? Un capo. Yo le grité a PJ Harvey, te quiero puta, pero era porque la quería, sí, de verdad, o sea, no era, y había, me acuerdo que estaba con un grupo de inadaptados que no conocía de nada, pero nos hicimos todos amigos inmediatamente gritando eso, porque estábamos re contentos, realmente fue un recital maravilloso, y habían unos tarados snobs adelante que nos se daban vuelta y nos miraban mal, y era como, chicos, ay, no entienden nada, dejanos, no entienden nada, dejanos ser libres. Sí, ellos eran Vince Clark y Andy Bell, y Vince Clark, me acuerdo, era el tecladista que había salido de Depeche Mode. Mira, es el autor del famoso ton ton taron, taron, ton ton ton ton ton ton ton ton ton, había hecho ese. Qué bueno. La data que guardo de cosas importantes, mi no, viejo. No, pero es un temazo ese, ¿eh? Bunny Capitán nos dice, hablando del otro tema, del tema de letras con helado, dice, tengo más, ¿quieren que las cante? No creo que lleguemos porque ya vamos a pasar un tema y después ya resolvemos el concurso. Bunny, mandalas por Twitter. Dale, hacemos la gauchada. Y tienen tiempo hasta las menos 5 más o menos. Los últimos, ¿se llevaron lo de Nakampop? Se llevó, ¿cómo es? Mariana. Perfecto. Se llevó Mariana, no sé el barrio, Mariana de Belgrano se llevó lo de Nakampop. Bueno, muy bien respondido todo ya. Vamos con un tema musical y después ya volvemos y resolvemos todo lo que nos queda. Tienen tiempo hasta las menos 5 para enviarnos sus letras de canciones con helado en el hashtag, en el Twitter es letras con helado en @loradoble. Y también en el facebook.com/horadoble y en el 4010-7157 y 7158. Lo escuché ni lo y se escuché. Fue así, nunca, vino acá y le dijo, está Simonetti, yo nunca, soy Telonia. Nunca lo escuché ni lo registré ni nada. ¿Cuándo lo dijiste? ¿Hoy? Sí, claro. Mirá, te dije, bueno, Telonia, bancame un segundo que le pregunto a Simonetti si podés pasar. Te al dije, aire Telonia, lo dijiste. No, lo dije al aire. No, dije, está Telonia. Y vos agarrás, no, vos cerciorate, vos sabés que yo soy una persona que Nada, que se da con todo, viste, que llega dado vuelta en la radio, dado vuelta, viste, el loco mató mil, digo así. Sí. Y entonces no, a veces no escucho bien. Y estaba ahí y como. No te ofendas, Félix. No, pero se debe haber ido. No, por pero el sabes que. Después de haber hecho un programa tan lindo esta semana, yo venir a arruinarlo así, una amistad de años, qué sé yo. Sí, de varios continentes. Que claro, una amistad que cruzó el Atlántico, ¿no? Es verdad, una amistad que cruzó el Atlántico. Mm. Yo estoy acá un poco por Federico Simonetti y otro poco, no. Claro, pero. Por otras cosas. Varios pocos, no, pero. Pero bueno. Sí, yo le dije, volvé, pibe. Por tus ojos. Volvé, pibe. Quédate en tu patria, chiquilín. Tu país te necesita. Sí. Alguien tiene que hacer reír a la Argentina. Ya, sí, tal cual. Pero bueno, ahora tienen cosas maravillosas. Hoy estuve viendo unos proyectos que van a suceder y son maravillosos. Dice, no, fuera de joda, van a venir cosas lindas que no puedo decir nada. Bueno. Las contarás en su momento. Claro. Ah, no, sí, exacto. Emma Jones nos dice: basta de tandas, es muy del canal de las estrellas. ¿Serán las tandas truchas o serán de las Yo tandas? Veía el canal de las estrellas. Tandas siempre tenemos cuatro nosotros. Bueno, así cuarto, menos cuarto y cuarto, menos cuarto en la hora. Deben ser las publicidades nuestras. A nosotros nos encantan. Pronto las subiremos a YouTube. Pronto subiremos nuevas también. Sí, se vienen como 7 nuevas ahora. Sí. Entonces, ¿qué era lo que estaba contando? No sé, nada no importante. No me interrumpan con Twitter. Dejen de interrumpirme. Estabas comentando que estabas enojado conmigo y... No. El canal de las estrellas. Ah, eso. ¿Qué es el canal de las estrellas? El de México. El canal de las estrellas. Es en el que salía... ¿cómo era que se llamaba? ¿Chabelo? ¿El sí. Con la voz así los domingos al mediodía? Sí. Muchacho, ¿no? No, a mí sabes qué es lo que más me flasheó. Yo creo que te conté. No. Encontrábame la última vez que estuve en Sevilla. Ajá. Me pasó que conocí una señora que estaba, digamos, tuve una charla fugaz con una mujer que hablaba idénticamente, mira cómo hablo, mira, de una forma idéntica sí. A Chabelo de En Familia con Chabelo. Ah, mira, qué lindo. Y nadie, absolutamente nadie de todas las personas que me rodeaban sabía quién era Chabelo. Entonces no tenía estado, referencia. No haber estado conmigo, ¿no? Mira. Y me agarró un ataque de risa terrible. Era como una especie de Kiko, ¿no? Era como una impostación. Hablaba todo así, pero tenía como 49 años. Sí, y pantalón corto, una vergüenza. Pobre tío. Pobre tío, sí, el gato Benito de Don Gato y su pantalón. Era realmente, por favor, señores, cuando hagan infantiles, pónganse un pantalón largo. Qué suerte tengo de no haber trabajado nunca en el teatro infantil. Adiós, gracias, solidaridad para todos los actores y actrices que trabajan día a día, fin de semana, sobre todo en el verano, vestido de Peter Pan, con disfraces de goma espuma. Haciendo de pirata mientras te pega el sol, 35 grados de calor, y vos vestido de pirata y transpirando la goma espuma con una vehemencia muy fuerte. Yo tuve que clavar algún evento allá en Madrid de payaso. No. Y algunos bien, pero otros me tocó alguno que era como odio a todos estos niños y espero que se mueran antes que yo. ¿Haciendo de niño? No, yo como payaso. Ah, pero animando fiestas infantiles. Claro. Y los payamédicos que ya son es terrible todo ese mundo, la verdad es que yo siento, la verdad tengo como no podría ser. Me hablaron ni bien llegué, como che, contacté con payasos allá en España ni bien llegué y me dije, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, estamos todos acá trabajando como payamédicos. Listo, me busco un laburo. Listo, no voy a estar siendo un señor que dice, te paya rompiste la pierna. Hola. Sí. Parece que alguien tiene el hígado destruido. Alguien tiene paya cirrosis. Sí, igual. No. Igual niño con cirrosis. No, pero es que son. Ah, son que para los adultos. Son para los adultos. Perfecto, perfecto. Bueno, ya hoy es hora de resolver entonces el enigma de hoy, la consigna de hoy. No, el enigma no, la consigna, que era letras de canciones con helado. Hubo un montón de participación. Agradecemos a todos los que hablaron por teléfono, a todos los que mandaron tweets, a todos los que se comunicaron vía Facebook. Nos hacen muy felices todas las noches, pero de verdad queremos agradecerles. Y ahora sí, vamos a elegir cuál de todas las consignas es muy bien la ganadora de esta noche. Y el ganador, o la ganadora, de un kilo de helado Cadore, por los próximos 15 días es... ¡Sebastián Crespo! Sebastián Crespo, fuertes aplausos. Bueno, Sebastián, mandanos por favor un mensaje directo vía Twitter, y ponenos tu nombre y tu documento, tu número de documento, así la gente de ya de la heladería, después vas con el documento y lo retiras, Tenés 15 días para hacerlo, así que aproximadamente ya en los primeros, el 13 de julio, 12 de julio te estaría venciendo. Antes ya puedes ir a buscarlo. Muchísimas gracias a todos los que han estado del otro lado. Como toda la semana, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo lunes, que ya toca nuestra visita de nuestra sommelier de cabecera. Viene todo el escabio nuevamente de la mano de Silvia, querida Barton. Le vamos a poner un segundo nombre, que es querida Barton. Sí. Un sol de persona que, no sé, por ahí nos habla de té, Y a vos te va a encantar igual. Va a gustar. Sí, ¿a usted le gusta el té? ¿Cómo ahora sí, no? Por ahí nos habla de té, Estaría bien. Yo a mí me gusta mucho igual, el té. Sí. Vamos a ver. Igual hoy hablé con unos amigos de un bar nacional de cerveza, una cervecería, que también van a traer cerveza artesanal, así que por ahí nos puede hablar de té Silvia, y otro día trae la cerveza y una picada se ofrecieron a traer, así que ese día nos cenamos, Vamos, yeah. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Pueden escuchar este y todos los programas que hicimos y que vamos a seguir haciendo. Vamos por el número 48. Lo pueden hacer en nuestra página, que es en www.lahoradoble.com.ar. Recordemos que ahora va con H. Y próximamente en YouTube encontrarán fragmentitos del programa y sobre todo las publicidades que con mucho cariño nos hace nuestro amigo Leandro, no me acuerdo el apellido ahora, el editor de la radio, Navarro, Leandro Navarro, es cierto, Leandro Navarro, editor de la radio, y Cristian Borsato, que está en la locución, Muchísimas gracias a los señores Darío Góngora de la Operación Técnica y al señor Alejandro Quiroga, que estuvo en la producción, Félix Buenaventura y Federico Simonetti, somos los que le estamos hablando. Actuaremos en Banfield Félix mañana, yo estaré mañana en Absinthe, que es Bartolomé Mitre y Montevideo, y después en el Bululú el sábado, Nos pueden ver donde quieran, nos pueden buscar en cualquier red social, es fácil encontrarlo. Nos vemos el lunes a las 12 de la noche por Splendid AM 990. Muchas gracias. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.